La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Amigo Banner, ¿qué sería de mi vida sin escuchar las historias de mi buen amigo Banner? Me llega. Bueno, 8 de la mañana con 10 minutos, abrimos ya, comenzamos la consola. Correcto, encendemos la consola presentado por Tecnomundo, Tecnomundo venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría, teléfono 22-38-74-26, con los premios cortesía de ellos. ¿Cuáles son, Mr. Banner? Ante todo, buenos días. Buenos días, mis estimados, ¿cómo están? Bien. Aquí un martes más, hablando de lo que más nos gusta, que es rigear. Sí. Y en época de lluvia y de enfermedades broncopulmonares, no hay nada mejor que encender la consola de tu elección y entretenerte un rato cuando te toca estar encerrado. El aire acondicionado, mi amigo. Es que está haciendo calorcito en esta cabina. Es que sí. Con los chistes de Banner. Los chistes de Banner. Sí. ¿Qué sería en mi vida si César Villalta no sacara las verdades de mi interior? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los juegos, Banner? Estos son dos combos, ¿verdad? Dos combos. El primer combo es Pikmin para Wii, uno de los primeros juegos que salió para la consola Wii. Y Legends of Wrestling, que es de lucha libre, que es para GameCube. También lo pueden jugar en su Wii. FIFA 2008 para Wii y Harvest Moon para GameCube, que también lo pueden jugar en su Wii. Así que dos combos para dos personas que tengan Nintendo. 22-31-1700, llamen, no importa sea de San Pedro, La Ceiba o Tegucigalpa, para que se puedan ganar estos premios cortesía de Tecnomundo. Bueno, Banner, arrancamos con los, recomendaciones, ¿no? Juegos que ya próximamente salen al mercado y que la gente, oíme, todo el salario, el aguinaldo se nos va a ir en videojuegos. Vos lo has dicho, ya se acerca la época del año en que quienes todavía no hemos empeñado nuestro aguinaldo a las diversas instituciones financieras, nos podremos dar ciertos lujitos para Navidad, o que alguien tenga el corazón lo suficientemente grande para regalarnos, ¿no? Sí. Entonces, así como ya pasó la temporada fuerte de verano en el cine y en otras industrias del entretenimiento, empieza una temporada fuerte en la industria del videojuego. Entonces, así como hicimos la semana pasada, vamos a continuar hablando de ciertos juegos que en estas semanas o en estos días salen próximamente a la venta. A pesar de que hayamos hecho los reviews de juegos de manera individual, ya para que sea un poco más amplio. Perfecto, mi querido Banner. Entonces, ¿con cuál arrancamos? Arrancaríamos con, una vez más, hablando de un juego del género zombie, del cual ya me había extendido bastante en su momento, que es Dead Island. Que en su momento te hice la broma que el juego está situado en un spa paradisíaco en el medio del Pacífico, allá al sur de Tailandia, en una zona sumamente paradisíaca, donde se suelta uno de esos virus malévolos estilo Resident Evil y empieza un apocalipsis zombie. Ah, pero sí, ya lo habías platicado. Ya lo habíamos hablado, que sí. Eso salió a la venta el anuncio ya como por abril, más o menos. Ajá. Entonces, para refrescarle un poco la memoria a la gente de lo que hicimos como recomendación en su momento, Dead Island sería una buena inversión, ya que salió a la venta en estos días. Y como había dicho en su momento, es un juego que es un sandbox. ¿Qué es un sandbox? Un sandbox es un juego estilo Grand Theft Auto, que supuestamente es un mundo libre, o sea, que vos puedes explorar absolutamente casi todo. O sea, ponerle que el juego está centrado en una ciudad, puedes meterte casi en cualquier calle, claro, tiene sus límites, pero lo que diferencia a otros juegos es que el mapa es más grande y puedes interactuar casi con todo el medio ambiente. En este caso, este es un sandbox del género survival, que te toca enfrentarte contra oleadas y oleadas y oleadas de zombies. Y igual, o sea, la ventaja que tiene este juego, al igual que muchos otros, con los nuevos motores gráficos, puedes utilizar casi cualquier cosa de tu medio ambiente, de tu entorno, como arma. Pero este solo salió para PlayStation 3 y para Xbox. Fíjate que hay una versión para Wii. ¿En serio? Hay una versión para Wii. De este juego hay una versión para Wii. No sé qué tan buena estará, porque obviamente tienen que hacer como un... una adaptación, un redox, creo que se llama. Ajá. Por las capacidades gráficas del Wii, pero también salió una versión para Wii. Pero este juego no tiene antecesor, es el primero. Es su... el primero. Ya esta gente ha sacado otros juegos de este estilo, pero este es el primero. El primero, que se llama Dead Island, es este. Y es completamente recomendable y te lo comprarías. Es completamente recomendable, te lo comprarías porque imagínate, vas a tener un spa paradisíaco en medio del Pacífico. Donde supuestamente estás pasando las vacaciones de tu vida y de repente te miras rodeado de zombies. Es para adultos. Obviamente, cualquier cosa que lleve zombies, vísceras, entrañas y corpúsculos babiantes tiene que ser para adultos. El léxico de este hombre, es hombre culto, ¿cómo lee este hombre? La otra recomendación, Banner. La otra recomendación es otro juego que ya te has reído varias veces de mí por haberlo mencionado, por la forma en que lo mencioné y porque dio origen a tu frase favorita. Sí. Futuro post-apocalíptico. Sí. El juego en cuestión es Rage. Ajá. Que es de la misma compañía que sacó en su momento Doom y Quake, los primeros, no los primeros, de los primeros o de los primeros exitosos first person shooter para PC, allá como por 1991-92. ID Software este año la tiró la casa por la ventana para sacar este juego Rage, que es, como lo había dicho en su momento, un juego ambientado básicamente en las películas de Mad Max. Te tocó estar en un futuro post-apocalíptico en el cual al final la guerra va a ser no por pichingos como en otras situaciones, sino que por gasolina, comida, agua y probablemente mujeres. Y no me digas, vos sos el gringo. Vos sos el gringo que te toca andar sobreviviendo a los salvar al mundo. Exactamente. Ajá. Y salvarte a vos. Porque aquí sí ya te tocó estar enfrentándote a mutantes. Y al igual que Dead Island es un sandbox, dicen que es uno de los mapas más grandes que existen en un juego de video. O sea, puedes explorar y explorar y explorar y explorar y seguir explorando y haciendo que tu personaje adquiera nuevas habilidades, porque también tiene características de RPG, que vas haciendo que tu personaje avance y que las decisiones que vos tomes en el juego afecten el curso de la historia. Mm. Oíme, pero estos juegos entonces ya me imagino que para Día de Acción de Gracias ya han de estar o hasta diciembre. Sí, estos juegos, si no salían ahorita en los últimos días de octubre, o ya habían aparecido en los últimos días de septiembre, aparecían en los primeros días de noviembre. O sea, esta es la época de la salida fuerte de juegos. Bueno, sí, yo creo que no te da chance para uno más, Banner. Este sale como en diciembre, pero también para recordarle a la gente, porque yo sé que esta franquicia tiene muchos fanáticos, quiero recordarles que este año, en los ponele la segunda quincena de diciembre, probablemente sale Resident Evil Raccoon City, que como todos sabemos es una precuela a las últimas entregas de Resident Evil, donde te toca estar en lo que se conoce como... Como no es el acontecimiento, como el evento Raccoon City, cuando el virus T se soltó en Raccoon City y provocó todo el holocausto que todos conocemos ya de los 5 títulos de Resident Evil y de los títulos alternos. Entonces te toca ser un policía de Umbrella, un soldado de Umbrella, al cual lo envían en una misión encubierta a ver de qué manera logra detener la expansión del virus T dentro de Raccoon City. O sea, es ver la historia que todos conocemos, la historia de Resident Evil 1, Resident Evil 2 y parte de Resident Evil 0, pero a través de los ojos de Umbrella. Porque vos vas a ser un soldado de Umbrella, te vas a encontrar a Jill Valentine y otros personajes de estos, del 1 y el 2. O sea, de repente vas a estar jugando y cuando menos te des cuenta, vas a estar en medio de Resident Evil 1 o en una parte de Resident Evil 2. Mm. Entonces, como una manera de verlo desde otra perspectiva, una historia conocida por todos los fanáticos de esta saga, es una manera fresca de acercarse de nuevo a Resident Evil. Más que una secuela, que todos esperaríamos el Resident Evil 6, que no sé si algún día va a salir, es como una visión nueva de Resident Evil. Y sobre todo del acontecimiento de Raccoon City. ¿Y este sale en diciembre? Este sale en diciembre. Bueno, pues ya lo saben, entonces todavía nos quedan un par de juegos más, si no me equivoco. Sí. Ok, así que siga con el lápiz y el papel apuntando, porque regresamos con la consola que llega gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola, el lugar indicado para que usted sepa dónde ubicar su dinero, si es seguidor de los videojuegos, que ya ahora pues ya, pues, usted no juega, si no tiene su PlayStation, su Xbox, bueno, ya he perdido su Wii, pues, no está en nada. No, ¿ah? su Nintendo. Sí, pues, porque todavía la gente juega con su Nintendo. Ah, fíjate que a mí me da risa, porque de repente te dicen, ah, pues, ¿qué pasan con los videojuegos? Llegan a tu casa y te miran jugando FIFA o un Resident Evil, o algún juego. Dime, ¿qué pinta eso? Sí, yo creo que ya lo hemos dicho, ya el mundo de los videojuegos y la tecnología en sí, ya no solo es para el niño cuando en aquel tiempo nosotros nos sentábamos para no molestar, pues ahora ya somos los adultos, por eso los juegos también son basados para la gente adulta, igual nos gustan los de los niños también, pues para jugar con los hipotes. Sí. Bueno, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426, pueden llamarlos para que les den referencia a los juegos que tienen más actuales. ¿Y qué son los juegos que estamos regalando, señor Banner? Dos combos. El primer combo es Pikmin para Wii y Legends of Wrestling para GameCube, que también lo pueden jugar en el Wii. Y el segundo combo es FIFA 2008 para Wii y Harvest Moon para GameCube, que también lo pueden jugar en el Wii. Así que esto es cortesía de Tecnomundo y pueden ustedes seguir llamando 2231-1700, no importa que sea de Tegucigalpa, San Pedro o La Ceiba, y poderse llevar estos premios cortesía de Tecnomundo. Bueno, ya salió el nuevo trailer de Batman Arkham City, el nuevo. ¿Ah? Bueno, el nuevo aparece en el mismo juego, en la nueva película de Batman, año 1 sería. Ya ahí aparece el tráiler oficial. Es que lo estoy buscando en YouTube para picarte. Sí, es que la verdad es que ese va a ser el próximo, la próxima adquisición. Que de hecho, lo vas a recomendar en este momento, ¿verdad? Lo hemos recomendado la semana pasada. Ah, discúlpame, darle la bienvenida a Manuel. Sí. Se me había olvidado. No te preocupes. Manuelito, ¿cómo estás? Bien, aquí, miren, consejo del día. Si ustedes quieren conocer de pasado postapocalíptico, Resistance 2. Si usted quiere saber de futuro postapocalíptico, pregúntele a este hombre. Pero si usted quiere vivir del presente postapocalíptico, vaya hacia las colas que hay ahorita en nuestra ciudad capital. Mira, a ver, los retan a los dos a un juego de maules. Pongan la apuesta. En el Wii hay un juego de maules. Vaya, ahí está. Saludos a Mourinho, cuando quiera. Con todo y bolonca. Con todo y boloncas. Y las ñoclas. Y las ñoclas. Ok, Batman Arkham City. Qué buen juego el anterior, ¿eh? Realmente sí, y ya la semana pasada lo recomendamos como parte del combo ideal navideño de cada persona que le gusta jugar. Igual esta semana, si no mal me equivoco, esta semana que sale a la venta, ¿verdad? Correcto. La siguiente. ¿Cuándo sale? En esta semana o la otra. En esta semana o la otra ya sale a la venta oficialmente. Ay, Dios. Y realmente es uno de los juegos más esperados porque es la secuela de, hasta el momento para mí, el mejor juego de superhéroes que ha habido, que fue a Batman Arkham Asylum, y lo que prometen de este es dejar en el olvido a Arkham Asylum. Entonces para mí es uno de los juegos más esperados este año. Bueno, vos explicabas la vez pasada que en esta ocasión Batman está en la ciudad de Arkham, ¿verdad? Sí, porque mudan a los locos, a los de Arkham. Ajá. Y a los de la prisión. Ajá. Los mudan al sector delincuencial de Ciudad Gótica. Obviamente se arma un disturbio en menos de lo que canta un gallo, y al pobre Batman le toca ir a detener. No creemos que sea lo mismo, solo que un espacio más grande. No, es diferente. Estoy viendo el review y hay un montón de cosas que... ¿Cómo qué? Más o menos. Por ejemplo, ya no es el viejito el que está en Arkham. Ajá, sí. Ya no es él el que está en control, sino que es Hugo Strange. Ah, sí, es el doctor Hugo Strange. ¿Quién es el doctor Hugo Strange? Famoso villano pre-crisis de las Tierras Infinitas, medio post-crisis de las Tierras Infinitas de Batman. Satanás hecho personal. Ok. Sí. Es que este me lo explica como que si yo me he echado todos los cómics, como fuera Pablo Moya. Sí. Es un villano un poco clásico de Batman, que es un científico medianamente loco, que allá en los años 70 y parte de los 80 le hizo la vida de cuadritos a Batman. Uh-huh. Aparentemente en el intro del juego acusan a Batman, Hugo Strange acusa a Batman de un crimen que no cometió y lo meten a juicio con Guasón y con Dos Caras y con el Pingüino. Ajá. Entonces lo meten dentro del penal de Arkham City, y él se escapa justo antes de que le desenmascaren y le quiten las armas. Entonces desde ahí empieza el juego. Pero no tiene una continuidad de este con el anterior, inmediatamente después del macaneo que el Guasón armó en Arkham, unos meses después. Bueno, pero es que el Guasón en el de Arkham, vos lo... No, no se lo hizo matá, un ¿verdad? Supermonstruo. Se hizo un supermonstruo, sí, es que se inyecta lo de Bane. Venom, que es el cóctel malévolo esteroide de Bane. Bueno, si estaba jugando usted ese juego, pues ya ni modo, ya le dijimos al final, ¿no? Cierto, sí. Pero hace un año, Alejo. Sí, hace un año. Sí. Pero espérame, pero es que es cierto, el guasón queda vivo, lo lleva en una, se lo lleva en una ambulancia, ¿verdad? Sí, sí, y la última escena es que está flotando un contenedor de Venom. Ajá. En el agua. Ajá. En la bahía exactamente, en la bahía de Ciudad Gótica. ¿Y eso significa? Que una mano lo agarra, de que alguien igual lo iba a seguir utilizando. Pues. Fue Killer Croc, el espantapájaros. El espantapájaros. Que vos lo andabas muerto en una pelea con Killer Croc. Ahí se mira la mano del espantapájaros agarrando el contenedor. De Venom. Al final del juego. Qué interesante. Y este ya sale, sale esta semana. En esta semana o por tarde, la próxima ya sale a la venta. Y créeme lo que eso va a ser... Una locura. Probablemente sí pueda competir en ventas con Gears of War 3, que todavía sigue haciendo macaneos. Para mí, corrige el único pero fundamental que tenía con Batman Arkham Asylum era lo de las gárgolas adentro de los edificios. Uh-huh. Y ahora que vas a estar afuera ya tiene más sentido. ¿Quién va a poner una gárgola dentro del edificio? Sí, es cierto. Es lo único. Pucha, pero una gárgola ahí no me estorbaba. Sí. Ciudad Gótica, man. Sí. Está bien. ¿A vos qué te gustaría que le mejoraran? O sea, ¿qué tendría que tener este juego Arkham City que sentiste que no tenía Arkham Asylum? Más largo. Que sea un poco más largo. Sí. Que le suba un poquitito la dificultad, pero sobre todo que sea más largo. La historia... Es que mira, el problema de Arkham... Pucha, no, o sea, sí, no es que el problema de Arkham Asylum... nunca lo voy a poder terminar. El problema de Arkham Asylum para mí es que era un juego tan envolvente desde los primeros 5 minutos, desde que están los créditos, y mirás que llevan preso a Killer Croc y todo el macaneo que se está armando, sí. Desde ahí te atrapa. O sea, a pesar de que está hablado por españoles y que es algo realmente espantoso, pero... Sí. Cierto. Pero no importa, o sea, el juego te atrapa y eso hace... Disculpen, entonces. Eso hace que el juego sea más sencillo de terminar. Oíme, pero... Pero ahí también le podías cambiar el grado de dificultad. Claro, pero igual lo ponías... Igual. Mira, número uno, que sea más largo. Y número dos, que los combos de pelea de Batman sean un poquitito más elaborados. Si te acordás, llegaba un punto que estabas rodeado de enemigos. Ajá. Entonces vos empezabas a apretar los botones y llegaba un punto que apretabas básicamente el botón ciego, igual te salía y podías hacerlo. ¿Me entendés? Entonces tal vez eso, que lo... No tanto como Mortal Kombat, porque sería un poco... La dificultad aumentaría demasiado. Pero sí, que sea más largo. Que la historia sea más larga. Creo que te van a conceder el deseo, porque la cantidad de villanos que viene es monstruosa. Va a ser increíble. Porque yo quedé esperando que hubiera más historia en... Y no solo tenés la historia de Batman, sino que son 3 personajes que vas a utilizar en este juego. No, y este juego también, de que es sumamente, como te andas investigando en todo el manicomio y en la ciudad de, en es la que ciudad, tenés que morrear en la isla esta. Es lo interesante de esto, que actúas tanto Batman como luchador que el Batman detective. Sí, entonces, eso es lo que me gusta, pistas. No es solamente ir avanzando, golpeando, sino que es Batman, ante todo, es el mejor detective del mundo. Entonces este es el único juego que realmente ha aprovechado esa grandiosa habilidad de Batman. Sí, en el modo forense. En el modo forense, sí. Sí, que todavía está aquel estancado. No, yo me imagino que esto va a ser grande, porque con este juego te tienen que mantener entretenido hasta Batman Dark Knight Rises. El otro año. Te tiene que dar... Bueno... Y a saber si irán a sacar juego de la película de lo nuevo. Lo más probable que sí, porque las otras dos hay. Muy malos, por cierto, sí. Sí. Bueno. Muy malos. Bueno, pues vamos a irnos a música y hay que decirle a Santa que nos traiga Batman. Ya volvemos. Ahora en Broken Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Broken Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Broken Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Recuerde que tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. A ver, César, si rapidito vamos con el otro tema para que ya Banner tenga que ir al baño. Bueno, eran los juegos que basados en series de televisión que son una porquería. Es un fenómeno bien extraño, porque cada vez que sale un juego basado en una serie de televisión, es fracaso fijo. Y yo lo he llegado a determinar por el hecho de que ellos no se han dado la oportunidad de crear un concepto propio. Por darte un ejemplo, el juego Los Dukes de Hazzard es un juego de carreras con obstáculos que copia otros juegos famosos como Gran Turismo, inclusive detalles de Mario Kart. Entonces, realmente los programadores solo toman el concepto de la serie y no se toman la molestia de crear un género propio para el concepto de la serie en cuestión. Por ejemplo, el de... Vaya, ¿cuántos de ustedes jugaron el de He-Man? Como les ponía el ejemplo. El de He-Man salió al mismo tiempo que la serie animada, que a todos nosotros nos gustó. Y salió el juego para Xbox, para PlayStation 2 y para GameCube. Ah, pero me estás hablando de la nueva serie de He-Man. De la nueva serie de He-Man. Y el juego estaba bueno. Pero ¿cuántos de nosotros lo jugamos? Muy pocos. Sí. ¿Cuánta bulla se le hizo? Fíjate que sí se le hizo bastante bulla. Pero obviamente hasta los mismos programadores no tenían confianza en él porque, imagínate, o sea... Tenían miedo de otro IT, entonces no le dieron tanta... En su momento, a finales de los 90, cuando había aparecido el PlayStation 2, se sacó un juego de Buffy, La Casa de Vampiros, que era la serie... Es uno de mis placeres culpables, así que respeta. El juego. Ah, ok. No, sí, el juego no servía. El juego, fíjate que tuvo ciertos reviews interesantes porque era una especie... Imagínate un juego al estilo de Arkham Asylum, pero con Buffy. Entonces vos ibas recorriendo la línea de tiempo de las 7 temporadas de Buffy, le ibas dando vida en un videojuego. Igual tampoco tuvo un buen realce. El del Auto Fantástico es otro ejemplo de eso. ¿Cuántos de ustedes jugaron el del Auto Fantástico? ¿Y ese para qué consola salió? Salió para PlayStation 2. No sabía. Y fue un rotundo fracaso. O sea, salió y murió por salir. O sea, y era... o sea, se hablaba de que... No hables mal del Auto Fantástico, porque aquel... No, yo también soy full Michael fans. Knight. Ah. Pero el juego, yo no sé por qué, porque inclusive había unas modalidades de piruetas que vos hacías que Kid saltara y varias cosas más, pero al final no tuvo mayor... Es que creo que esta gente mira esos juegos como parte del mercadeo, no los miran como un mundo extendido de su serie de televisión. Exactamente, y realmente siempre salen a la par cuando las series están en su auge. Para mí el más cochino que he visto hasta el momento es el de, aparte de la serie no me gustó, el de Desperate Housewives. ¡No! Porque lo quisieron hacer estilo Los Sims. ¿Han jugado Los Sims ustedes? Donde vos sos un personaje y lo tenés que ir a hacer creciendo en un mundo real, lo llevas al supermercado, lo controlás, etcétera, etcétera. Así quisieron hacer Desperate Housewives, solo que con los escritores de la serie. ¡Qué juego más pésimo! Gracias a Dios solo salió para PC, porque ¡qué juego más pésimo! Ese juego le da mal nombre a los juegos pasados en series de televisión. O sea, si alguien le dice, mira, bajé el juego de Desperate Housewives, escúpanlo. Ese es el peor de la historia. De los que he tenido la oportunidad de jugar, porque vaya, yo soy un fanático de Battlestar Galactica, fanático a muerte, y el juego de Battlestar Galactica que salió para la PlayStation 2 no es malo, pero es un Rogue Squadron de los juegos de Star Wars, pero dentro del universo Battlestar Galactica. A mí me gustó. Está bien. Porque como te digo, o sea, yo soy fanático de la serie, pero tampoco tuvo mayor realce, pues. Así como el de He-Man. El de He-Man era un excelente juego de aventuras que seguía la línea de tiempo de la serie nueva, pero igual tampoco tuvo mayor éxito, porque vuelvo y repito, o sea, es copiar las ideas de juegos como Resident Evil en el sentido de juegos de supervivencia, copiar el concepto de juegos de carros, copiar el concepto como los Sims, en vez de, repito, darse la oportunidad de crear un género propio para la serie en cuestión. Perfecto. Bueno, ¿tienes algo más que decir? Pues solamente por el día de hoy, porque hay otros compromisos de índole laboral que me llaman. Perfecto. Bueno, vamos a irnos a música y al volver estaremos efectuando el sorteo de los juegos de Tecnomundo. Sigue marcando el 2231-1700. Gracias, Banner. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Entramos en el último segmento de la consola, ya próximos a realizar el sorteo de los videojuegos, cortesía de Tecnomundo. Pero antes, Manuel, querías hablar de un juego. Un juego que, si me emociona a mí, no digamos a René. Ajá. Ya se anunció. Ya te lo voy a prestar, no te preocupes. Está bien, ya lo voy a conseguir. Grande. Ya se anunció de que están trabajando en la secuela del exitosísimo juego de Warforce Cybertron de Transformers. Ajá. Que se llama The Fall for Cybertron. Ya, o sea, en este primer juego, en War for Cybertron, vos veías la historia de cómo empezó la guerra civil en Cybertron. Justo millones de años antes de lo que pasó aquí en la serie animada en la Tierra. y llegabas a un punto en el juego, te mato el juego si te cuento. No, está bien. Que vos, tu pelea final, bueno, vos tenés dos campañas, Autobot y Decepticon. En la Autobot, que es la última, vos, tu batalla final es contra una super arma que estaban desarrollando los Decepticons, que se llamaba Tripticon. Que en la serie, nada que ver, en la serie sale mucho después. La cosa es que después de esto ya empieza, no hay mucho detalle, pero sí ya te empiezan a contar de que Fall Force Cybertron te va a traer el cierre de lo del juego para ya meterlo adentro de uno de los universos de las series. O de la película. Es que este juego es basado a antes de que ellos salieran de Cybertron. De ahí se viene la guerra y todo eso. ¿Cuándo sale este juego? Ya están pautados para el otro año. Pucha, yo no sé, yo jugué uno de los Transformers, pero era para Play 2. El de Armada, muy posiblemente. Es que Armada, qué juego más asqueroso. Esos juegos son feos. Era, no me recuerdo. Bueno, que me diga Sisu, porque Sisu fue el que me lo prestó. Ajá. Ya entendí por qué me lo prestó. Oíme. Pero de Armada. Sí, pero sí, es muy malo el juego. Pero este es calibre, es un Gears of War. Sí. Ajá. Pero en vez de montarte en vehículos y lo que sea, tu personaje transforma en un vehículo. Mm. Vos tenés que elegir entre varias categorías. Entre los powerhouses, que son como los superpoderosos, un Optimus Prime, que es un camión que te tira adelante y quítate del camino. Hay unos que son super más rápidos. ¿Y puede ser Decepticon o solo Autobot? Vos puedes ser Decepticon o Autobot. Ah. Hay dos historias. Por ejemplo, los juegos que se fueron basados en las películas son malos. Son malos. Apareció juegos también. Ahí está, mira lo que dice Sisu. Es el de la película. El de la primera. Sí. Sí. Mira, el de Armada. Gracias, Sisu. El de Armada también es medio medio. Da hueva. Porque tenés que andar buscando los minicom. Ahora, yo el que si no he jugado es donde aparecían los personajes clásicos. Yo te lo voy a pasar. Correcto. Que el juego dicen que es malo. Es malo. Pero vos por lo menos ahí ves los personajes clásicos. Pero tener que ver la traducción en inglés, yo sé que nos escuchan en Japón en el podcast, sí. Pero ahí perdone, pero así es la traducción. No, hombre. Sí. Ahora, la parte de este juego sí se le dieron muy buen puntaje, el primero este de Cybertron. Sí. Un buenos puntajes, es un buen juego, y por eso que todo el mundo va a esperar, me imagino, esta. A mí en lo personal me encantó eso de que... A la gente que no le gustaban los juegos de Transformers, le gustó, pues. Para decirte así, que no le gustó Transformer tanto así. A mí lo que me encantó fue que dijeron en una de las casas que hacen los reviews de que siempre la gente de Xbox tenía como restregar en cara a la gente de Play que no había nada que se parecía ni a Halo ni a Gears of War 3 y Transformers War for Cybertron fue ese juego que se parecía bastante. Ese sí va a ser el único juego por los momentos de que va a sacar pecho por Transformer. Pero espérate, sí. Pero ese Transformers va a salir para Play, para Xbox. Va a salir para Nintendo, bueno, me imagino que 3DS. Va a salir en una portátil de Nintendo, va a salir en el Vita, va a salir en PlayStation 3, va a salir en Xbox 360, PC. Uh-huh. Así salió también en el anterior. Inclusive en Wii va a salir, como un Redux, como dijo Banner. Uh-huh. Bueno, está. Pues me imagino que ustedes dos ya tienen preparado también para el otro año. Yo ya no sé dónde voy a sacar dinero. Honestamente. Mira, a mí solo me faltan dos. Vos viste el tráiler de Batman y viste ya... No, está brutal. Está brutal, vale la pena. Nos metimos en una... ¿Cómo se llama la página encargada de dar la clasificación? Hay varias, pero las que tienen mucho mayor peso son Máquima, IGN y Kotaku. Y ese que vimos ahorita fue Máquima. El de Máquima. Y esto es el primer juego de Batman, le dieron 7.5. Como 7, algo, 7.5. Y ahorita le acaban de dar 9.5. 9.5 de 10, va. Sí. Imagínense. Y ya mucha gente está haciendo ya los preorden de este juego. Sí, hombre. Ya, bueno. Bueno, me faltan dos juegos más para allá. Y hasta el otro año. Pero de veras, dice. No, pues sí, o sea, dos juegos más y esperaría hasta septiembre, octubre del otro para año. Para que llenes la huaca. Sí, hasta que agarre la huaca. Yo me compré la edición mega super limitada de Assassin's Creed Revelations. Ajá. Me costó $100. Mira, si lo pueden conseguir, solo está en Games, pero en Estados Unidos. ¿Por qué tiene lo increíble? Viene en una caja en la que vos podés guardar los otros tres juegos anteriores. Viene con el soundtrack de la película. Con el soundtrack de la película. Viene con la película. Porque salió una película que yo creo que deberíamos hablar con Sisu para hacer otro crossover ahí. Ajá. Uno de estos días. En los universos. Sí. De los universos. Viene con la figurita de Ezio, del personaje principal. Y viene con la máquina voladora de Leonardo da Vinci. Que vos la utilizás en dos de los tres juegos. Pucha. Por eso ya sé lo que cuesta. Sí. Qué bueno que no te gusta, César. ¿Cuál es no. más que te gusta Assassin's Creed? Ah, que no has visto la edición limitada de Batman. ¿Cuál? ¿La del 3D? No, la que, el juego que viene con los muñecos de Batman, Guasón y Harley Quinn. Ah, ¿de veras? ¿Y ya sale en pre-order? Ya más bien ya se va a terminar. ¿Y el pre-order? No, mire, yo con el juego me conformo. Está bien. Yo con el juego me conformo. Bueno, vamos a sacar los ganadores, a ver si nos ayudas, Manuelín. Meta la mano en la bolsa. Ah, ¿no? Esos son los, sí. La mano grande. Los dos combos, los vamos a repetir. Combos. Sí, dale. El primer ganador se va a llevar lo que es Pikmin para Wii. Y también se va a llevar Legends of Wrestling para GameCube. Excelente juego en el que jugás con todas las leyendas del pasado. De veras. De la lucha libre, sí. Pucha. Desde Hulk Hogan, creo que el más nuevecito. ¿De 6 para Play 3? Sí. Sí, bueno. Hasta Van Damme. Y el segundo ganador se va a llevar el FIFA 2008 para Wii también y Harvest Moon para GameCube. Ahí está, entonces a ver si sacas el primer numerín. A ver, usamos aquí la mega góndola, pleca sí. Casco, pleca todo. Y el primer ganador es el número 20. El número 20 se va para Lionela Mendoza. Excelente. Que es ganadora, pues que ya han ganado mucho. Le va a gustar Pikmin a ella y Legends of Wrestling. Sí, es la que le cantaste. Tu amor, tu mal recuerdo. El siguiente número aquí, 33. Y este se va para Lázaro. Levántate, Lázaro, y anda. Y anda. Álvarez, sí. Y anda para... Ey, por cierto, siempre hemos dicho que los premios tienen que ir a recogerlos a Tecnomundo. No tienen que venir acá. ¿Escucharon bien, verdad? Sí, bien. Es que siempre me vienen a preguntar por los juegos aquí. Váyanse a Tecnomundo, ya a partir de las 12 del mediodía en adelante, ya hemos mandado nosotros los ganadores, así que felicidades a Leonela Mendoza y a Lázaro Álvarez, que fueron los ganadores del día de hoy de los combos. Aquí lo voy a publicar, miren, en Facebook. Dale, pues, para sí. Y que vayan a Tecnomundo. Y que vayan a Tecnomundo. Sí. ¿Algo más? Manolín. No, simplemente agradecerle a todos por su atención, no solo aquí en Tegucigalpa, no solo en Honduras, sino que en el mundo a través del podcast, que hoy no hemos dado mucho, es cierto. Ímpetu, pero sí, ahorita les vamos a... Decirlo, por favor, ¿cómo es el asunto? Por favor, nos sigan a través de nuestras páginas de Facebook, ustedes pueden encontrar el link que dice podcast justo abajo de la foto de cada una de las páginas, ya sea la página de Peliculeando, la de la consola, la de Rock and Pop. Y si usted está viéndolo desde un móvil, simplemente tiene que poner la dirección http://feeds.feedburner.com/rockandpophn o peliculeando o a consola. El que ustedes quieran. El que ustedes o quieran. Igual por iTunes, no se descarga. Por iTunes también nos pueden escuchar. Así que en cualquier parte del mundo, gracias por escuchar estos programas de la garganta de la Rock and Pop. Gracias, Manolín. Placer. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo martes. Encendemos otra vez la consola, pero seguimos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo. Encuéntranos en Facebook. Encuéntranos en Facebook. Rock and Pop 92.3 FM. Y hazte fans de la radio que es tan única como tú. Rock and Pop.